Bienvenida, bienvenido a esta inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno en el caso del rapero francés Nick Conrad, un caso que levantó muchísima polvareda, ¿verdad? Con su música y, bueno, cómo conecta con debates más amplios. Tenemos aquí delante su biografía, análisis de dos temas y vídeos suyos muy, muy controvertidos, Vendez LeBlanc y Dupeis, todo el lío judicial que vino después, y también material sobre un concepto que salió a raíz de esto, el llamado racismo antiblanco. Nuestra misión hoy, pues sacar lo clave de estas fuentes que tenemos. ¿Vale? Vamos a ello. Exacto. Es un caso que, tal como reflejan los documentos, toca teclas sensibles. Hablamos de los límites de la libertad de expresión, dónde empieza el discurso de odio y, claro, las distintas formas de entender el racismo hoy en día. Todo eso está en los papeles. Pues empecemos por el principio, por el protagonista, Nick Conrad, nacido en 1983 en Noisy-le-Grand, cerca de París, hijo de un diplomático camerunés que llegó a Francia a finales de los 70. Y un dato curioso que señalan las fuentes. Parece que empezó a escribir letras de joven durante ingresos en el hospital por anemia falciforme. Pero bueno, antes de 2018 era prácticamente un desconocido en el mundo de la música. Y ahí, justo en 2018, es donde la cosa da un vuelco. Vaya vuelco. Septiembre de 2018, salta a la fama nacional, digamos, con la canción y el vídeo Vendez les Blancs, que significa cuelguen a los blancos. Y fíjate qué curioso, lo que se indica es que tenía muy pocos seguidores, hasta que políticos y medios empezaron a compartir el vídeo criticándolo, claro. Y eso, paradójicamente, le dio una visibilidad enorme. El contenido del vídeo y la letra. Bueno, es muy crudo. Los textos que tenemos recogen frases como, a ver, entro en guarderías, mato a bebés blancos. Cuelgo a sus padres, los descuartizo para entretener a niños negros. Muy fuerte. Como era de esperar, esto provocó casi de inmediato una investigación judicial en París. Sí, el recorrido legal, tal como lo describen las fuentes, es interesante. En marzo de 2019 llega una primera condena, 5.000 euros de multa y tiene que pagar indemnizaciones. Conrad siempre se defendió diciendo que era ficción, que era arte, una provocación. Apeló la sentencia y, ojo al dato, en septiembre de 2021 esa condena fue anulada. Pero, y esto es clave según las fuentes, fue anulada por cuestiones de forma, es decir, por errores en el procedimiento judicial. El Tribunal de Apelación, en realidad, no llegó a decidir si la canción era o no incitación al odio. Se quedó en la forma. Que significa dulce país. La letra incluía frases como «me follo a Francia hasta la agonía». ¿Y el video? Bueno, el video le mostraba a él estrangulando a una mujer blanca. Otra vez. Otra vez la polémica, claro. Y de nuevo, intervención de las autoridades. Se pidió que se le procesara y que se retirara el video. Su defensa fue parecida, que era una metáfora, una ficción sobre estrangular la mentalidad francesa, dijo él. ¿Y qué pasó con este segundo caso en los tribunales? Pues aquí el resultado fue diferente. Los documentos que manejamos indican que fue absuelto en junio de 2021. Aunque, bueno, parece que alguna de las asociaciones que lo denunciaron apeló esa absolución. Así que tenemos una anulación por forma en un caso y una absolución en el otro. Esto subraya un poco lo que reflejan las fuentes, la dificultad para trazar esa línea fina entre lo que es provocación artística y lo que ya es delito. Sí, es complejo. Y cambiando un poco de tercio, pero relacionado con todo este debate, los materiales que tenemos también nos introducen a ese concepto que mencionamos antes, el racismo antiblanco. Lo definen básicamente como sentimientos o actos hostiles de tipo racista, pero dirigidos contra personas blancas. Puede ser odio, estereotipos, exclusión, incluso violencia. Sí, y las fuentes lo marcan como un punto especialmente delicado, controvertido. Señalan que hay un debate muy intenso sobre si existe realmente como fenómeno social, cuál es su alcance y, sobre todo, si es comparable a otras formas de racismo, las que históricamente se han reconocido más, ¿no? Se habla de tensiones entre verlo como actos de individuos o como algo sistémico, metiendo en la ecuación el poder, la historia. Los ejemplos que dan los documentos van desde situaciones en Sudáfrica o Zimbabue después del apartheid hasta casos más puntuales en Europa o Norteamérica. Y aclaran algo importante. Aunque las leyes normalmente no clasifican el racismo por la etnia de la víctima, sí que ha habido condenas concretas por insultos o agresiones racistas contra personas blancas. Pero insistimos, ¿eh? Aquí solo estamos exponiendo lo que dicen las fuentes, sin tomar partido. Vale, entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos visto, tenemos por un lado a un artista que usa la provocación más extrema, casi como su seña de identidad, por otro, los tribunales intentando, bueno, navegar esas aguas tan complicadas entre libertad de expresión y discurso de odio, y finalmente, este concepto, el de racismo antiblanco, que las fuentes nos presentan con toda su carga polémica y el debate que lo rodea. Exacto. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Algo para reflexionar, que las fuentes no responden directamente. En sociedades tan diversas como las nuestras, ¿dónde se pinta la raya? ¿Cómo distinguimos la crítica social, aunque sea muy chocante, o la expresión artística que busca transgredir, de lo que ya es una incitación directa al odio? Sobre todo, claro, cuando se exploran temas de poder y raza desde ángulos, digamos, menos convencionales o más incómodos. Una pregunta compleja, sin duda.